Hola y bienvenidos a una nueva edición de la sala de prensa para Planeta en Movimiento. Hoy es sábado 27 de agosto de 2011. Mi nombre es José Rodríguez y me estoy reportando hoy desde Los Ángeles, California. Ya estamos a menos de un mes de Planeta Movimiento para este 24 de septiembre. Aquí en la sala de prensa hemos tenido la oportunidad de entrevistar diferentes compañeros en Latinoamérica y sus acciones. Hasta ahora solamente hemos grabado entrevistas en audio podcast y hoy presentamos nuestro primer video. Hoy tenemos a Miguel, a Raúl y un saludo ahí a Libertad desde Jauregui Berri en Uruguay. ¿Se pueden presentar, por favor? Buenos días, José. ¿Qué tal? Aquí Miguel de Betancur hablándote desde Uruguay, específicamente desde la localidad de Jauregui Berri en el departamento de Canelones, en el extremo más este de Canelones. Claudio Rego, te saludo, José. Poder comunicar con ustedes. Pasaremos ahora a ver un poquito las cosas que tenemos pensado hacer para el 24 de septiembre, que lo conversaremos hoy. Antes de empezar con la entrevista, ¿nos pueden comentar o decir un poquito más de Jauregui Berri en Uruguay y el estado del medio ambiente? Te contamos, José, que Jauregui Berri es una pequeña localidad de unas 500 personas aproximadamente, población que se ve incrementada en el verano con el arribo de los turistas, que en ese caso llegamos a albergar unas 3.500 a 4.000 personas. Como te venía diciendo, es el balneario más al este de Canelones y tenemos un arroyo, el arroyo Solís Grande, que nos separa del departamento de Maldonado. Poseemos una playa de aproximadamente unos 4 kilómetros sobre el estuario del Plata, con una importante entrada de agua oceánica que incluso llega a veces a subir varios kilómetros río arriba por el arroyo Solís. El suelo en toda la zona es arenoso y fue fijado a principios del siglo pasado por vegetación actualmente asilvestrada, en la cual predominan los pinos y las acacias. Eso hace que el Jauregui Berri en sí sea un ecosistema sumamente frágil. Incluso en los últimos años hemos podido constatar variaciones importantes, tanto en lo referente al avance del mar sobre la franja costera y cambios de vegetación que ha tenido la desembocadura del arroyo en el mar. Impresionante las imágenes que estamos viendo aquí en lo que es Jauregui Berri y los bosques y vemos ahí las playas y en especial lo que a mí me interesa mucho aquí en el sur de California. Hemos tenido lo que llamamos, son incendios que ocurren cada verano con una temporada muy seca, y leyendo su acción aprendí un poquito más de lo que está pasando ahí con ustedes. ¿Nos comentan sobre Jauregui Berri y lo que ha pasado y ahora el plan de reforestación? Acá, José, estamos transmitiendo del parque, ya es esta zona, ya es parque público. Así como nos comentas de los incendios en el sur de California, te cuento que Jauregui Berri no es ajeno al hecho de los desastres climáticos. En agosto del año 2005 se abatió sobre el país un ciclón subtropical con rachas de viento que alcanzaron los 180 kilómetros por hora. Esto provocó en nuestro balneario la caída de muchísimos árboles y en noviembre del mismo año, debido a la gran cantidad de ramas que quedaron caídas en el piso, se produjo un incendio que arrasó con 200 hectáreas de bosque del balneario. A poco tiempo, en diciembre del 2007, tuvimos otro incendio que destruyó la vegetación de la faja costera y 500 hectáreas de bosque. Últimamente los veranos están siendo cada vez más calurosos y secos, lo que lleva a que debamos extremar las precauciones para evitar otros incendios. Hemos llegado a desarrollar con algunas autoridades mapas de contingencia para prevenir justamente la producción de los mismos. En el año 2008, lo que tú nos preguntabas sobre la parte de deforestación, por iniciativa de unos cuantos vecinos que destruyó la vegetación de la faja costera y 500 hectáreas de bosque. Últimamente los veranos están siendo cada vez más calurosos y secos, lo que lleva a que debamos extremar las precauciones para evitar otros incendios. hemos llegado a desarrollar con algunas autoridades mapas de contingencia para prevenir justamente la producción de los mismos. En el año 2008, lo que tú nos preguntabas sobre la parte de deforestación, por iniciativa de unos cuantos vecinos comenzamos a reforestar. Arrancamos por la faja costera, un poco porque vimos que era prioritario para frenar la erosión que provocan los vientos y evitar de esa forma que el mar siguiera avanzando y comiendo la tierra del bañero. Y luego en el 2009 venimos haciendo lo propio con el parque. Nos vamos juntando en pequeños grupos y paulatinamente vamos forestando las zonas más afectadas tanto por el temporal como por los incendios. Bueno, muy bien, gracias. ¿Nos pueden ahora comentar cómo llegó 350 a Harigeberri? Bien, referente a lo que tú me preguntas sobre nuestro contacto con 350.org, el contacto fue en septiembre del año pasado, cuando presentamos una propuesta para el Día Internacional de las Soluciones Climáticas. Ese día, el 10 del 10, realizamos actividades de forestación en la faja costera. Tuvimos una buena participación de vecinos de todas las edades, desde niños hasta ancianos, y como hecho anecdótico, un grupo de adolescentes propuso, y al final terminaron haciéndolo, diseñar el número 350, todo con piñas, para mantener el entorno natural de la actividad. La gente quedó muy satisfecha y con ganas de seguir con las actividades que se venían haciendo. Después, en lo referente a 350, ya se generó un nexo bastante importante con la comunidad de Jauregui-Berri, y el año pasado también, en 2010, participamos en la campaña Planta un Árbol, que fue previa a la cumbre de Cancún, que se realizó entre el 29 de noviembre y el 10 de diciembre en México. Y ahora, por supuesto, seguimos en contacto y seguimos sumando las actividades, y en este caso concreto, lo que es el Planeta en Movimiento, para realizarlas ahora el 24 de septiembre. ¿Cuáles son sus planes para la acción? ¿Qué podemos esperar para el 24 de septiembre? Díganos sobre las actividades que tienen planeadas para este día. Bien, para el 24 de septiembre, las actividades que venimos promocionando en la zona son, la base es la realización de una bicicaminata, es decir, nos vamos a reunir un grupo de vecinos y comenzaremos a desplazarnos durante el día entre las 10 a.m. y las 6 p.m. Por todas las calles del balneario, utilizando solamente vehículos sin motor, o sea, bicicletas, carros o caminando. Algunos nos hemos puesto a diseñar algún tipo de material impreso para repartir mientras nos vamos movilizando dentro del balneario, entregándole a los vecinos, invitándolos a que se una más gente a la medida, que salgan a caminar, ojalá haya un buen tiempo y sea un lindo día. Y además pensamos entregar folletos explicando el motivo de lo que estamos haciendo a aquellas personas que crucemos conduciendo vehículos a motor. Y intentaremos invitarlos a que dejen el coche en su casa y que tomen la bicicleta o bien salgan caminando a hacer las recorridas, y explicándoles el daño que le estamos haciendo a la tierra con las emisiones de carbono producidas por las emisiones de los combustibles fósiles. ¿Qué apoyo tienen de otros ciudadanos, de grupos o de las autoridades locales? Lamentablemente, José, las autoridades nacionales y departamentales últimamente vienen menospreciando las actividades que tengan cierto cariz ecológico, e inclusive se burlan bastante de ellas. Pero por suerte, acá, al menos en nuestro pequeño parque balneario Jauregui-Berri, lo que son las asociaciones locales, que es la Liga de Fomento, que tiene ya, cumple este año 60 años funcionando aquí en el balneario, tanto como la agrupación Jaure Ecológico, no solo han apoyado la iniciativa, sino que gran cantidad de integrantes ya nos han manifestado que se piensan sumar activamente a la misma. Bueno, perfecto, gracias. Nos gustaría aprender un poco más, ¿cómo se están organizando para hacer difusión? Bien, referente a tu pregunta sobre la difusión del evento, tanto la Liga de Fomento como Jaure Ecológico ya lo han venido, vienen promocionando la actividad e invitando a más personas a unirse a la misma a través de correos electrónicos, algunos artículos que han sido publicados en los blogs tanto de Jaure Ecológico como de la Liga de Fomento, ¿no? Además, está por otro lado las iniciativas personales, o sea, en mi caso particular, en el caso de varios vecinos, hemos hecho post en nuestros Facebooks y hemos invitado a otras a través de grupos de acá de Uruguay, hemos invitado a otras localidades del país a unirse al movimiento y que creen ellos sus propias actividades en sus ciudades, ¿no? Por suerte tuvimos eco, creo, en Montevideo, ya nos han escrito comentándonos que hay dos actividades previstas y espero que en lo próximo, en lo que falta de hasta el 24 de septiembre, se unan más ciudades de nuestro país. ¿Algunas otras palabras que quieran compartir con nosotros? ¿En dónde podemos seguir más su acción? Bueno, referente a las actividades, al cómo vamos a ir difundiendo las actividades desarrolladas, lo vamos a hacer con los medios que tengamos. En principio, lo que pensábamos hacer era fotografiar toda la movida y si podemos filmarla también, y luego las compartiremos con nuestros amigos y nuestros vecinos y demás a través de correos electrónicos y de los blogs tanto de la Liga de Fomento con el blog del grupo Jaure Ecológico. Muchísimas gracias a Miguel, Raúl y a Libertad por parte del equipo de la Sala de Prensa y 350 América Latina. Les deseamos éxito ahora para Planeta del Movimiento. Gracias al equipo organizador de 350 Español y Planeta del Movimiento. Recuerden, ustedes también pueden dar voz a su acción como hizo Miguel, igual como lo han hecho otros compañeros desde Cartagena en Colombia, Santiago, Chile, San José, Costa Rica, Quito, Ecuador, Santo Domingo, la República Dominicana y otros compañeros. Se despide de aquí José Rodríguez de Los Ángeles, California, y nuestros compañeros. Bien, José, ahora nuevamente desde el medio del parque, esperando que el 24 todo salga como tenemos planificado, o mejor que lo que tenemos planificado. Nos despedimos de ustedes, Raúl Orrego y Miguel de Betancourt. Gracias.